amor. Cada vez que voy por la calle te encuentro y me miras. Me imagino que quieres algo conmigo. Te enamoro y me esquivas. Me desquitaré de tu abuso sensual. Me convertiré en tu amante actual. Porque mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera, mi cuerpo no está hecho de cartón ni de cera. Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera, mi cuerpo no está hecho de cartón ni de cera. Te lo dije. Mi amor, pero muy pronto pienso conquistarte. Te enamoro, llegará mi momento. Me desquitaré de tu abuso sensual. Me convertiré en tu amante actual. Porque mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera, mi cuerpo no está hecho de metal ni de madera. Mi vida, te quiero a mi manera. Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera. Si me conocieras, si me comprendieras, mi vida, tú fueras la primera. Mi cuerpo no está hecho de madera, mi cuerpo no está hecho de metal ni de madera. Mi vida, te quiero a mi manera. Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera. Si me conocieras, si me comprendieras, mi vida, tú fueras la primera.